el hijo maldito, la semilla de la maldad y de lo malo, siempre está presente en el corazón de las personas. Se puede ver claramente haciendo un recorrido por la historia de la humanidad y en los individuos que con más fuerza ha germinado la necesidad de hacer daño a los otros. Casi siempre ha sido y es en aquellos que tienen poder. Han procurado y procuran en todo momento echar de su lado y quitar de su vista y a veces destruir por completo a todos aquellos que no les son afines o que no les resultan simpáticos o simplemente no les adulan. En el corazón humano anida la semilla de la maldad y los que han tenido o tienen alguna clase de poder han sido y son los que más daño siempre han hecho a los demás. Esto fue lo que sucedió en aquellos tiempos dentro de las murallas y palacios de la Alhambra. Uno de los reyes tuvo amores con una mujer que no era de sangre real. No repudió ni abandonó a su legítima esposa, sino que dejó que siguiera viviendo en los mismos palacios. Con su mujer verdadera, el rey tenía 3 hijos, 2 ya mayores que serían, en el futuro, los herederos del trono y el pequeño. Pero con la mujer que no era su esposa, también tuvo un hijo. Y como esta mujer sí tenía la maldad instalada en su corazón, un día dijo al rey, su amante, «Quiero que mi hijo herede el trono cuando tú mueras». Y el rey, ya algo mayor, de carácter débil y más dado a las mujeres que a sus deberes con el reino, argumentó, pero yo tengo 2 hijos ya mayores con mi esposa verdadera. Por ley, uno de ellos debe heredar la corona y gobernar. Yo no quiero que ninguno de tus 3 hijos hereden la corona y gobiernen. Soy tu amante y mi hijo, aunque no tiene derecho a ser rey, yo sí lo deseo. Y tú, como rey que eres, tienes el poder para conseguir lo que te estoy pidiendo. Meditó el rey durante algún tiempo estas cosas y como la amante le seguía pidiendo que su hijo heredara la corona, una tarde el rey llamó a la mujer verdadera. Le pidió que entrara a los salones que él siempre ocupaba como emperador del reino y cuando ella estuvo enfrente, le dijo, «Desde hace un tiempo vengo observando que nuestro hijo pequeño es un solemne vago. ¿Por qué dices eso? Siempre lo veo ocupado en sus cosas personales, caprichos absurdos y sin sentido y dejando a un lado sus deberes más elementales». Al oír la mujer estas palabras, sintió un gran dolor en su corazón. Muy apenada, dijo al rey, su esposo, «Nuestro hijo pequeño es bueno. Siempre se ha comportado de una manera especial. Eso es cierto. Le gusta la soledad, es amante de los ríos y las montañas, le gusta contemplar las estrellas en las noches que la luna no brilla y defiende la libertad. ¿Qué tiene de malo esto? Pienso como él, que las personas tenemos derecho a ser respetadas por encima de todo, porque somos obra de Dios. Nada está por encima de la dignidad de las personas, aunque sea el más pobre». Y rey siguió argumentando, «Pero tu hijo pequeño nunca hace bien las cosas que le tengo encomendado. Y menos aún muestra ilusión por estas cosas y eso a mí no me gusta nada. No sé por qué dices esto de nuestro hijo, porque él es bueno. Y por eso, como estoy intuyendo tus intenciones, te pido que no lo castigues ni vayas contra él. Yo lo quiero y de ti deseo que te comportes con bondad. Al oír estas palabras, el rey de boca de su mujer guardó silencio, meditó algo y luego dijo: pues ya veremos lo que decido hacer. Pero que te quede claro que ni mucho menos estoy contento con él. Nuestro hijo pequeño no sirve para rey y con toda claridad te lo digo. Un gran dolor sintió la mujer en su corazón y por eso fue incapaz de seguir hablando con el rey, su marido. Lo despidió, salió de los aposentos reales y se fue derecha en busca del hijo pequeño. Nada más verlo, lo abrazó y lo llenó de besos. Y aunque estuvo a punto de hablarle y contar lo que sucedía, no lo hizo. Su corazón de madre buscaba lo mejor y más amable para el hijo. Unos días más tarde, el rey llamó al general mayor y le dijo: organiza una cacería en las montañas y pídeles a mis dos hijos mayores que vayan. Sin que nadie lo note ni se den cuenta, debe ocurrir un accidente donde estos dos hijos míos mueran. Y mucho cuidado, porque esto es un alto secreto. Solo tú y yo debemos saberlo. Pero, majestad, exclamó el general. Y antes de que le diera tiempo a decir nada más, el monarca atajó: no permito que nadie discuta mis deseos. Cúmplase inmediatamente lo que ordeno. Y dos días después, todos en los palacios de la Alhambra lamentaban y lloraban la muerte de los dos hijos mayores del rey. La madre, más afligida y asustada que nunca, no se apartaba del hijo pequeño porque en su corazón intuía otra desgracia. Cuatro días después de la muerte de los dos hijos mayores, el rey llamó otra vez al general y le dijo: mi hijo pequeño ha enfermado y ningún médico puede curarlo. Ya me entiendes y por eso también te pido que obedezcas y quede todo en el más riguroso de los secretos. Guardó silencio el general, se retiró de la presencia del rey y rápido fue a la madre del hijo pequeño y le dijo: el rey planea quitarle la vida al único hijo que te queda. Agradeció la reina la confesión que el general le hacía y sin perder tiempo buscó al hijo pequeño y le dijo: tienes que salir ahora mismo de estos palacios y no me preguntes por qué. Algo muy grande trama el rey y la única manera de impedírselo es huyendo. Al caer la noche, ayudados por el general, los tres se descolgaron por la muralla de la Alhambra, bajaron por el camino que hoy conocemos en Granada como Cuesta del Rey Chico, cruzaron el río Darro y en lo más alto de Albaicín se refugiaron. Temblando de miedo porque esperaban que el rey, en cuanto supiera lo ocurrido, montaría en cólera y atacaría a todo lo que fuera necesario. El general le dijo a la madre: Usted tranquila, señora, que mientras yo esté aquí, nadie tocará un pelo a su hijo pequeño. Y la madre, junto a su hijo pequeño, miraba al general y le decía: este hijo mío pequeño tiene sus manías, como todas las personas en este mundo, pero es bueno. Nadie tiene derecho a maltratarlo o quitarle la vida por el hecho de que no se comporte según lo establecido. Solo Dios puede disponer de la vida de las personas. Y el general intentaba animarla diciendo: tiene usted toda la razón del mundo, mi señora. Pero su marido, el rey, se ha vuelto loco y ahora mismo ni gobierna ni actúa con inteligencia. Solo piensa en sí mismo y en mantener, de la manera que sea, la corona del reino.